Sabíamos que esta era la última oportunidad para ascender y no la podíamos desaprovechar. El equipo entre semanas se preparó de la mejor forma para afrontar esta final. Desde el primer minuto salimos a presionar y tratar de imponer nuestro juego en busca del gol. Por suerte pudimos abrir el marcador de un córner. Después tuvimos chance para agrandar la diferencia, pero no se nos dio. Después, en el segundo tiempo, sabíamos que ellos se nos iban a venir. Entonces apostamos a jugar el contragolpe y así llegamos al segundo gol también. Después, ellos sobre el final descontaron, pero supimos aguantar el resultado y ganar el partido. Después, bueno, lamentamos los hechos de violencia. Hubieron compañeros lastimados, pero bueno. Hicimos un gran papel durante el torneo y nos merecíamos el ascenso por todo el trabajo hecho en estos meses. La verdad que estamos muy contentos por el logro conseguido y estamos disfrutando este momento muy importante para nosotros y también para la institución.